Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos a la Hora Azul. Habíamos estado retirados, es decir, no presentamos el programa anterior debido a que estábamos ocupados en un congreso del Movimiento Regeneración Nacional en Los Ángeles, en un encuentro, en una asamblea. Pero aquí estamos de nuevo. En esta ocasión vamos a hablar y a escuchar de un trío muy famoso y afamado que se llamaban Los Tres Caballeros. Ahí van a ir saliendo los nombres dentro del transcurso de esta programación de quienes los integraban. Los Tres Caballeros se formaron en 1952, cuando el que habla todavía no nacía. A un año antes de que naciera, ya estaban trabajándome por allá por enero del 52, mis padres. Pero en sus inicios, punto y aparte, se unieron. Estamos hablando de Los Tres Caballeros, y se separaron con intermitencia, aunque salieron del país por más de un año y Leonel, uno de los integrantes, anduvo con otros grupos. Grabaron en los años 1953, año que yo nací, en enero, y 1954, con la RCA Víctor. En el 53 grabaron, entre otras melodías, canciones, Te Perdono. Qué bueno, Perdón, Te Conquistaré, Carta de Corea, Maldición de Quererte. En el 54 grabaron Amor Eterno, Tú Eres Culpable. Desde luego este Amor Eterno no es el de Juan Gabriel, que todavía no pintaba por ahí, creo que todavía no nacía, en fin. En 1955 grabaron Su Último Deseo, Muchachita Montañesa y El Perro y Ella. Pero en este año Leonel no formó parte del trío. Debemos mencionar que en estas tres últimas canciones la casa editorial acredita las grabaciones a Gálvez, Cantoral y Correa. Bueno, ya están saliendo los nombres de los tres caballeros por aquí. Pero como la voz primera no es evidentemente la de Leonel Gálvez, indagamos con Chamín Correa, quien nos informó que fue Roberto Olmos el que cantó en la primera voz. También fue primera voz de Los Tres Caballeros en esta época y por un corto tiempo el puertorriqueño Franklin Acevedo. Estas grabaciones no tuvieron ninguna respuesta positiva del público, y es que el trío no se oía con fuerza suficiente. El requinto era poco brillante, y no obstante que Leonel tenía una tesitura alta, las canciones las cantaban en tonos medios, sin la brillantez requerida para destacar. Pero el éxito llegó después. El 5 de septiembre de 1956, Los Tres Caballeros firmaron un contrato de exclusividad con Discos Musart y graban el primer disco con sus primeros dos monumentales éxitos, El Reloj y La Barca. El trío se escucha ahora diferente y de inmediato con los ingredientes del triunfo, con voces más maduras y con mayor oficio, con un nuevo sonido en el requinto, brillante, sonoro y vigoroso, con otros arreglos de voces mejor diseñadas, más elaboradas, altas, fuertes, magistrales, y con un ritmo en la interpretación menos acelerado, más medido, más grato al oído. La ingeniería de la grabación fue, por supuesto, un gran acierto. Arrobaron de inmediato al público mexicano. Inclusive el requinto como instrumento era otro, ya que su sonido era más claro, fuerte y señorial, en comparación con el anterior, opaco y agudo. Chamín acierta. Es entonces cuando Cantoral se consagra como un gran compositor, joven y de enorme proyección, y Leonel y Los Tres Caballeros como un trío de una superior dimensión. Bueno, pues escuchemos las canciones que les abrieron al éxito con este trío, El Reloj y La Barca, para iniciar. Alguna más por ahí en estas primeras tres canciones.

noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Bien, Los Tres Caballeros fue un trío envidiable, que lo tenía todo. Una primera voz de antología, irrepetible, que se da quizá cada medio siglo. Un requinto altamente creativo, agresivo, con un sonido llamativo que combinó los requinteos a una o dos cuerdas con los complejos y muy bien armados acordes de cuatro, cinco y en ocasiones seis cuerdas. En lo que era perfecta cada nota que entraba en la combinación, y unas voces segunda de chamín y tercera, a veces cuarta, de cantoral, que hacía que el trío se oyera de una altísima calidad musical, mucho más allá de todo lo escuchado hasta entonces. En cuanto al requinto, el único antecedente de una elaborada forma de concebirlo y ejecutarlo con armoniosos acordes, era Juan Neri, de Los Tres Haces. Pero el estilo era muy diferente. Neri era suave, se acercaba más a la guitarra orquestal, y como trío, las voces tenían una tesitura menos atrevida en el desafío de los altos. Sigamos escuchando estas melodías. Ahora tenemos estas siguientes tres canciones interpretadas por Los Tres Caballeros. Te me olvidas, charlaremos como ayer y regálame esta noche. Thank you.

charlemos como ayer, dame tus manos. Deja para mañana tu partida. Víctima de accidente, llame o visítenos ahora para representarlo en accidentes fatales, accidentes catastróficos, accidentes de trabajo, accidentes de auto, accidentes de motocicleta, todo tipo de accidentes. Justa defensa de casos criminales. Si usted ha sido víctima de un accidente, solicite la representación legal de las oficinas de Dimarco, Araujo y Montevideo. No se deje. El teléfono 1-800-248-4100. Estamos en 1324 North Broadway, Santa Ana, California, 92706. Consultor jurídico oficial del Consulado de México en Orange County. Usted no pagará honorarios si no obtiene una compensación en caso de accidentes. El licenciado Yes Araujo. Los tres caballeros cambiaban lo que habían estado haciendo anteriormente, Chamín requinteando en agudos y Lionel y el trío cantando en tonos medios, por una voz de Lionel que ahora explotaba mejor los tonos altos y Chamín haciendo los majestuosos arreglos del requinto en tonos medios. Esta inversión de factores parece que fue una de las llaves que abrieron la puerta del éxito por años buscado. Cantoral compone pensando sin duda en las posibilidades vocales de Lionel, ya que con el éxito del reloj y la barca, estaba probablemente abierta en el gusto del público la veta de las notas altas, sustentadas en esta bella, sorprendente y casi increíble voz. Una buena cantidad de canciones de cantoral están diseñadas para aprovechar mejor, por lo visto solazándose en ese propósito, el alto registro de Leonel. Y bueno, las tres que siguen. Noche, no te vayas. Chamaca, demasiado tarde. Que las disfruten. Están escuchando Radio Morena, la radio del Movimiento de Regeneración Nacional en el sur de California. Ni las nieves del tiempo han podido acabando, no hay que guardar rencor. No supe qué decir en ese instante, porque sentí tristeza. Había rodado tan intensamente, pero tenía nobleza. Esa noche fue larga, interminable. Habían sufrido tanto nuestras almas, que los dos comprendimos que era tarde. El querer remediar aquel agravio, y con una mirada de amargura me dice con el alma hecha a pedazos lo poco que nos queda de ternura. Que lo reciba Dios entre sus brazos. Que era tarde, el que remediara aquel agravio, y con una mirada de amargura le dije con el alma hecha a pedazos lo poco que nos queda de ternura. Que lo reciba Dios entre sus brazos. Están escuchando el trío Los Tres Caballeros en radiomorena.org, la radio del Movimiento de Regeneración Nacional en el sur de California. Vamos a leer la efeméride del 5 de abril, que es el domingo para el que se preparó esta grabación. Dice Día de la Luz. Efeméride, Día de la Luz, ocurrió en África, en Ife, ciudad sagrada del reino de los Yorubas, quizá un día como hoy o quién sabe cuándo. Un viejo ya muy enfermo reunió a sus tres hijos y les anunció: mis cosas más queridas serán de quien pueda llenar completamente esta sala. Y esperó afuera, sentado, mientras caía la noche. Uno de los hijos trajo toda la paja que pudo reunir, pero la sala quedó llena hasta la mitad. Otro trajo toda la arena que pudo juntar, pero la mitad de la sala quedó vacía. El tercer hijo encendió una vela y la sala se llenó. Esta es la palabra del hombre, de un hombre llamado Eduardo Galeano. Bien, vamos a continuar con otras tres melodías para seguir avanzando esta tarde veraniega, primaveral, de abril del 2015. ¿Qué tenemos? Perfidia, La Paloma. Adelante, maestros. Sufro yo, canto, pues ya no puedo sollozar, solo, temblando de ansiedad. Y se

siempre confié en mis oraciones, yo que siempre confié en tu caridad, yo que siempre anhelé tus bendiciones para alcanzar contigo la verdad. ¿Dónde estaba, Señor, aquella noche? ¿Dónde estaba, Señor, cuando partió? Perdóname, Dios mío, por el reproche, pero todo en mi vida terminó. ¿Por qué mataste así mis ilusiones? ¿Por qué me abandonaste sin piedad? ¿Por qué le diste al mundo tentación? ¿Por qué no eliminaste la maldad? Enmudeció mi rezo para siempre. Estoy perdido sin saber qué hacer. Si Dios me consolara con la muerte, solo con eso volveré a querer. Señor, aquella noche, ¿dónde estaba, Señor, cuando partió? Perdóname, Dios mío, por el reproche, pero todo en mi vida terminó. Enmudeció mi rezo para siempre. Estoy perdido sin saber qué hacer. Si Dios me consolara con la muerte, solo con eso volveré a querer. Que vienen los Panchos a Santana al Bowers Museum. Bowers Museum. Bueno, estaremos pendientes de informarle qué día, qué hora. Parece que va a ser en este mes de abril. Seguramente en los programas que vamos a pasar esta semana, que viene después de la Semana Santa, vamos a anunciarlos para que vayan a escuchar este grupo musical romántico que es el heredero de los auténticos Panchos. Porque hay varios tríos que se llaman Panchos, pero parece que este es el que siguió de aquel legendario grupo primero que hizo su debut en Nueva York. Bien, vamos a continuar con algunas melodías más. Esta que acabamos de escuchar hace un momento se llama Que me perdone Dios. Al final de las tres siguientes diremos qué fue lo que escucharon. Almas la bendición de Dios. Nosotros no existe, ni existirá el adiós. Piensa que nuestras almas se unirán en el cielo y tendrán para siempre la bendición de Dios. Siento celoso del mar, porque puede besar tu adorable sonrisa. Se esfumó de mi alma el rencor, naufragó mi dolor en tu playa antillana. Ahora sé que no hay nada mejor que sentir el amor de una linda cubana. Ahora sé que no hay nada mejor que sentir el amor de una linda cubana. Siento celoso del mar, porque puede besar tu adorable sonrisa. Se esfumó de mi alma el rencor, naufragó mi dolor en tu playa antillana. Ahora sé que no hay nada mejor que sentir el amor de una linda cubana. Ahora sé que no hay nada mejor que sentir el amor de una linda cubana. Se desgarra mi ser al comprenderlo. Mi existencia te dejo en la partida y me llevo la tuya en mi recuerdo. Estarás para siempre en la distancia. El olvido no me estira tu ausencia. Seguiré aspirando la fragancia de mis flores marchitas de impaciencia. Adiós, adiós, amor inolvidable. Advierte la amargura que hay en mi alma. Sé que la adversidad es la culpable de la pena infinita que me embarga. Iré con mi dolor a otros lugares, cantando mi canción de despedida. Serás la inspiración de mis cantares, mientras me quede un hálito de vida. Adiós, adiós, amor inolvidable. Advierte la amargura que hay en mi alma. Sé que la adversidad es la culpable de la pena infinita que me embarga. Iré con mi dolor a otros lugares, la inspiración de mis cantares, mientras me quede un hálito de vida. La noche del adiós. Hemos escuchado al principio Amor Eterno y Cubana. Son las tres melodías que hemos escuchado, ya estamos dándole la vuelta al programa. Estamos en el minuto 53. Tal vez nos queden un par de canciones más. Bueno, se las haremos llegar con todo gusto. por eso estoy pagando mi locura. No sé cómo te atreves a mirarme si solo fui en tu vida una aventura. No debes sorprenderte, debes sorprenderte mi caída. Tú me quisiste hundir y lo has logrado. No vengas a sangrar mi vieja herida hoy que ya perteneces al pasado. ¿Te acuerdas de la noche de la playa? ¿Te acuerdas que juraste amor eterno? Yo te ruego, me comprendas y te vayas. ¿No ves que de tus besos tengo miedo? Aléjate, no vuelvas a buscarme. Aléjate, mi vida, te lo imploro. Ya mis lágrimas empiezan a cegarme. Los hombres cuando sufren también lloran. Si te vayas, no ves que de tus besos tengo miedo. Aléjate, no vuelvas a buscarme. Aléjate, mi vida, te lo imploro. Ya mis lágrimas empiezan a cegarme. Los hombres cuando sufren también lloran. Aléjate, no vuelvas a buscar.